Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, bienvenidos al estudio de la lección. Gracias por acompañarnos. Hola Samuel, ¿cuál es el título de esta lección y cuál es su propósito? ¿Qué tal, Obed? El título de esta lección es Discipular a las Naciones. Y el propósito es entender que el Evangelio no es exclusivo de un grupo. El reino de Dios no tiene límites étnicos ni fronteras geográficas. Es para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, qué bueno que nos acompañan para este estudio. Hermanos, oremos para que Dios nos ayude a entender su palabra. Amante Padre Celestial, imploramos tu presencia en este lugar, en estos momentos, para estudiar tu palabra y entenderla plenamente. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Alila estaba al lado del río Ganges, llorando y golpeando su pecho después de haber echado a su hijito de 6 meses al río. Allí la encontró el misionero Barches. Compasivamente se arrodilló a su lado y escuchó su conflicto. Entre sollozos ella le dijo: los problemas de mi hogar son muchos y mis pecados agobian mi alma. Por eso le ofrecí a la diosa Ganges lo mejor que tengo, mi hijo primogénito. Él le contó del amor de Jesús y de su muerte por nuestros pecados. Alila lo miró extrañada. Yo nunca había escuchado esto, le dijo. ¿Por qué no vino media hora antes? Entonces mi niño no habría tenido que morir. Cada año en la India, millones de personas llegan a la ciudad de Haridwar a bañarse en el río Ganges. Llegan con la creencia de que el río les lavará sus pecados. Muchos sacrifican a sus niños con tal de aplacar a la diosa del río, como lo hizo Alila. Hacen falta misioneros para llevarles el Evangelio de Jesús. Samuel, ¿cuál es el plan de Dios para las naciones del mundo? ¿Qué quiso decir Jesús cuando le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos? Sí, Obed. Desde que el pecado entró en el mundo, el plan de Dios para las naciones siempre ha sido el mismo. El mensaje lo encontramos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió por todos los que acepten su sacrificio. Isaías escribió en el capítulo 56:7. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cuando dio la gran comisión a sus discípulos, Jesús les dijo: haced discípulos a todas las naciones. Y cuando habló de las señales de su venida en Mateo 24, Jesús dijo en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Además de la comisión evangélica, que de hecho no era solo para los apóstoles, sino también para nosotros los que vivimos en la última época del mundo, se nos dio el mensaje de Apocalipsis 12:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Obed, el mensaje nunca ha estado limitado para unos pocos seres humanos o para una sola nación en la tierra. El comentario bíblico adventista, tomo 5, página 918, lo aclara de esta manera. Dios había elegido al pueblo hebreo para que fuera su representante en la tierra, en que le habían confiado los oráculos divinos y en que el Mesías había de ser judío. Según Romanos 3:1-2, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios y el Mesías había de ser judío. Por eso dijo Jesús que la salvación viene de los judíos. Pero los discípulos lo entendieron con el ejemplo de Jesús y cumplieron con la misión de discipular a todas las naciones. Gracias, Samuel. El primer mensaje cuando nació Jesús fue un mensaje misionero. Dice Lucas 2:10, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Hoy nació el Salvador, El primer discípulo de Jesús se convirtió en el primer misionero. Dice Juan 1:41. Este, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. El primer mensaje después de la resurrección fue un mensaje misionero, Juan 20:17. Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El primer sermón apostólico, registrado en Hechos 2:17-39, fue un sermón misionero hasta con un llamado en el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El último deseo de Jesús fue un deseo misionero. Dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta sección se titula Los profetas predijeron. Samuel, ¿qué predijeron los profetas? ¿De qué manera nos afecta esto a nosotros? Predijeron la conversión de los gentiles. Dice Isaías 56, versículos 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Miqueas también lo predijo en el capítulo 4, versículo 2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. En parte, estas profecías se cumplieron en el tiempo de Jonás, y en el capítulo 3, 10, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Los paganos ninivitas se convirtieron a Jehová, desde el rey hasta el más humilde peón. También se cumplió con los discípulos de Jesús, especialmente en el caso de Pablo. Dice Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esto se lo dijo Dios a Ananías hablando de Pablo, y sabemos que Pablo fue el apóstol a los gentiles. Escribió el autor de la guía del estudio, Dan Solís: Israel había de ser luz de las naciones, viendo las maravillosas ventajas que tenían los israelitas. Las naciones paganas preguntarían acerca de la fe monoteísta de los israelitas, y así muchos de ellos se convertirían al verdadero Dios. Pero Israel llegó a centrarse tanto en sí mismo que perdió de vista su propósito. Nosotros afrontamos un desafío igual al del pueblo de Israel. Se nos ha dicho que llevemos el Evangelio a todas las naciones, pero a veces parecemos que no nos interesamos por los demás. Dice en el sermonsillustrations.com, 97% del mundo ha oído hablar de la Coca-Cola. 72% del mundo ha visto una lata de Coca-Cola. 51% del mundo ha probado una Coca-Cola. Si Dios hubiera dado la tarea de evangelizar a la compañía Coca-Cola, posiblemente ya habría terminado la tarea. ¿Qué te parece, Obed? Muy interesante, muy interesante. Me parece que eso es cierto. Necesitamos hacer más propaganda al Evangelio para que la gente lo escuche y lo entienda y quiera aceptar. Debemos ser más efusivos en predicar a Jesús como lo hace la Coca-Cola para anunciar sus productos. Bueno, para los judíos había solo dos clases de personas en el mundo: los judíos y todos los demás. A todos los demás les llamaban gentiles. Jesús quería que el pueblo judío, que tenía tantas ventajas, despertara a su responsabilidad de llevar el evangelio a todo el mundo para que conocieran y se identificaran con Jesús, como la mujer de Mal, que estaba viendo una película de Jesús en su idioma yao. Cuando escuchó a Jesús hablar por primera vez, salió corriendo emocionada por todo el pueblo gritando: ¡Jesús habla yao! ¡Jesús habla yao! Esta parte se titula ¡Ay de ti! Samuel, nosotros como pueblo de Dios también tenemos muchas ventajas. ¿Cómo las podemos utilizar para llevar el Evangelio al mundo? ¿Por qué es importante que cumplamos con esta responsabilidad? Bien. Me parece que esta frase, ay de ti, fue tomada de Mateo 11:21. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Aquí Jesús reprende a las ciudades en las que él había hecho milagros porque no se habían arrepentido. Pero parece que esta es la tendencia. Los gentiles a veces ponen el ejemplo al pueblo de Dios. Jesús dio los ejemplos de la viuda de Sarepta y de Naamán en Lucas 4, 25 al 27, donde dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Estas comparaciones ponían bravos a los dirigentes judíos, pero Jesús quería que se dieran cuenta, como lo dice el comentario bíblico adventista, que nuestra posición delante de Dios se determina no por la abundancia de luz que hayamos recibido, sino por el uso que le hayamos dado. Esto es muy cierto, Samuel. A veces, por el hecho de que se nos ha dado una gran luz, nos creemos muy privilegiados y mejor que otras personas. Pero de nada nos sirve saber mucho si no practicamos lo que conocemos. ¿No se dice así de la iglesia de Dios de los últimos días? Sí, lo vemos claramente en Apocalipsis 3:17, donde dice: pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que me compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Necesitamos el oro que son la fe y el amor, la justicia de Cristo representada por la ropa blanca, y el colirio que es el Espíritu Santo para discernir. En Juan 10:16 Jesús dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Nuestra responsabilidad es buscar estas ovejas y traerlas a Jesús. Es necesario que el pueblo de Dios de los últimos días utilicemos las ventajas que hemos recibido para predicar el Evangelio a todo el mundo. Tenemos el espíritu de profecía por medio del cual Dios nos ha dado muchos consejos en todos los aspectos de nuestra vida, uno de los cuales es la reforma pro salud. Por medio de nuestros hospitales, clínicas y dispensarios hemos alcanzado a muchas personas. Tenemos escuelas, no solo en los campos misioneros, sino países cristianos por medio de las cuales podemos evangelizar. En Apocalipsis 12:12 dice: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe que tiene poco tiempo, pero a nosotros a veces se nos olvida. Es importante cumplir con esta responsabilidad de hacer discípulos a todas las naciones, porque el tiempo es corto y debemos apresurarnos. Gracias, Samuel. A un misionero en África se le preguntó si de veras le gustaba lo que hacía. Su respuesta fue: que si me gusta este trabajo. No, a mi esposa y a mí no nos gusta el lodo. Nuestras sensibilidades son algo refinadas. No nos gusta arrastrarnos entre la suciedad de las cabras para entrar en las chozas. Pero ¿acaso ha de hacer el hombre por Cristo solo lo que le gusta? Si es así, que Dios se compadezca de tal. El gusto no tiene nada que ver con esto. Tenemos órdenes de marchar y marcharemos. El amor de Cristo nos constriñe. La fama de Jesús había llegado a lugares fuera de Judea, así como la fama de Salomón había llegado hasta la reina de Saba, y ella vino para cerciorarse de que fuera cierto lo que había escuchado. Tan satisfecha quedó con lo que vio y escuchó que le dijo al rey en Primera de Reyes 10:9, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Esta sección se titula quisiéramos ver a Jesús. Samuel, ¿quiénes eran estas personas y por qué querían ver a Jesús? Este incidente se encuentra en Juan 12, 20 al 32. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Unos días antes de su crucifixión recibió Jesús la visita de estos griegos. El comentario bíblico adventista dice que sucedió el martes anterior a su muerte. En El Deseado de Todas las Gentes, página 574, Elena White dice, «Cuando Cristo oyó la ferviente petición, quisiéramos ver a Jesús», repercutió para él como un eco del clamor del mundo hambriento. Su rostro se iluminó y dijo, «La hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado». En la petición de los griegos vio una prenda, una garantía, de los resultados de su gran sacrificio. Los griegos habían oído hablar de la entrada triunfal de Cristo y querían entrevistarse con Jesús para saber la verdad acerca de la misión de él. Así como llegaron estos griegos que representaban las naciones, tribus y pueblos del mundo gentil, habría gente de todas naciones y de todas las edades que serían atraídas por la cruz de Cristo. Este fue un gran aliciente para Jesús al pensar en su muerte y le dio mucho ánimo al pensar en que su sufrimiento no sería en vano. En la página 575 dice el mismo libro El Deseado de todas las gentes. En estos extranjeros, Jesús vio la garantía de una gran siega para cuando el muro de separación entre los judíos y gentiles fuese derribado y todas las naciones, lenguas y pueblos oyesen el mensaje de salvación. Este incidente revela la universalidad del mensaje del Evangelio. Samuel, ¿cuál fue el mensaje de Jesús para estos griegos? Cristo les presentó lo que le esperaba y lo ilustró con un grano de trigo. Así como el grano de trigo tiene que morir para dar vida a muchos granos de trigo y haya una gran cosecha, Jesús tenía que morir para dar vida a muchos. El grano que conserva su propia vida no puede producir fruto. Así Cristo podría haberse salvado de la muerte, pero permanecería solo. Solamente entregando su vida podía dar vida a la humanidad. Así les presentó a los griegos y a sus discípulos el precio de servirle. Dijo en Juan 12, 25, «El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará». Lo explica El Deseado de Todas las Gentes, página 577. «La vida que será preservada es la que se haya dado libremente en servicio a Dios y al hombre. Los que por amor de Cristo sacrifican su vida en este mundo, la conservarán para la eternidad». Gracias, Samuel. El corporal del ejército norteamericano, Jacob D. Chasser, fue enviado a Japón como bombardero en 1942. Después de cumplir con su misión, fue capturado y mantenido en un campamento prisionero en el que fue brutalmente torturado durante 2 años. Allí pudo leer una Biblia y se convirtió a Jesús. A pesar de lo brutal del maltrato que recibió, él perdonó a sus captores. Un año después de su conversión, fue llevado a un campamento aún peor, donde de Chasser casi muere de hambre y enfermedad. Ese año, el 6 de agosto de 1945, cayó la bomba atómica sobre Hiroshima y se ganó la guerra. Cuando de Chasser supo que era libre, pensó del pueblo japonés. ¿Qué sería de todos ellos? Dios les dio la respuesta. Eventualmente debía volver a Japón y enseñarles acerca del Salvador. En 1948, 3 años después de ser liberado, volvió a Japón con su esposa. Como misionero a sus enemigos, los capellanes del ejército habían contribuido más de 1 millón de panfletos con el testimonio de The Chasser titulado «Yo fui un prisionero de los japoneses». Miles de personas japonesas querían conocer al hombre que pudo perdonar a sus enemigos. En 1950, de Chasser ayunó 40 días y oró por la salvación de los japoneses. Unos días después lo visitó Misu Fushida y se presentó como el capitán comandante de los 360 aviones que atacaron Pearl Harbor. Había leído el testimonio de Chasser y se había comprado un Nuevo Testamento y había entregado su vida a Jesús. se convirtió en un evangelista y predicó en todo Japón y en otras partes del mundo. En 1959, Dedechasser estableció una iglesia cristiana en Nagoya, la ciudad que había bombardeado, y por 30 años fue un misionero en el Japón. Esta sección se titula Derribando Barreras. Samuel, ¿qué mejor manera de derribar barreras que convertirse en misionero de tus enemigos? ¿Qué clase de barreras encontramos que nos impide llevar el evangelio a otros? Bien. Cuando Jesús estuvo en la tierra, él se encontró con muchas barreras. Las más difíciles de saltar fueron las barreras religiosas. Los judíos creían que por ser el pueblo de Dios eran los únicos salvables. Además, ellos tenían los mandamientos y leyes de Dios. Pero no se conformaron con lo que Dios pedía, sino que inventaron muchos otros estatutos que se convirtieron en tradiciones que añadieron a las leyes de Dios. Todos tenían que hacer lo que los sacerdotes decían. ¿Tú sabes algunas de ellas, Obed? Por ejemplo, no podían llevar cargas en sábado, un pedazo de papel para escribir, ni un higo seco o un pedazo de losa quebrada. Si se incendiaba la casa, solo podían salvar la ropa indispensable, pero podían ponerse un vestido, salvarlo y volver por otro. Si una gallina ponedora ponía un huevo en sábado, no lo podían comer. Pero si era una gallina que estaban engordando y ponía un huevo, este sí lo podían comer porque era algo que había caído de la gallina inesperadamente. ¿No es esto absurdo? Así es. Tampoco podían curar en sábado porque eso podía ser catalogado como trabajo. Por eso atacaban tanto a Jesús. Sí, pero fíjate lo absurdo de esto también. No podían curar en sábado a menos que fuera para salvar la vida. Por ejemplo, se podía poner un cataplasma en una herida si era para que no se hiciera peor, pero no con el propósito de sanarla. Otra cosa, no se podía mover un manojo de trigo de un lugar a otro, pero si se le colocaba una cuchara sobre el manojo y se necesitaba mover la cuchara, se podía mover el manojo sobre el cual descansaba la cuchara. Estas eran leyes absurdas, pero interfirieron mucho con el trabajo de Jesús, y fue una de las barreras que Jesús vino a remover. Además, había barreras étnicas que Jesús tuvo que enfrentar. En Juan 8:48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Esto fue con el fin de insultarlo. Lo de samaritano es una acusación seria para cuestionar su origen puro. No creían que era judío en su totalidad, sino mezcla con samaritano. Jesús no hizo caso de la acusación de ser samaritano. Para él no valía la pena discutirlo. Solo negó la acusación de que tenía demonio. Dijo Jesús en Juan 8:49, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. La mujer sirofenicia nos muestra que el evangelio es para todos los grupos étnicos y para todas las razas y naciones. Jesús es el Mesías para todos los habitantes de toda la tierra, no solo de los judíos o cristianos. En Hechos 9:15 dice de Pablo, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Samuel, tu papá contaba la anécdota de un hombre que había tomado mucho y decidió que era mejor caminar a casa. Atravesó el cementerio frente a su casa, pero ese día había abierto una fosa y en la oscuridad el hombre no la vio y cayó en ella. Trató de subir por las paredes, pero estaban demasiado resbalosas y una y otra vez caía dentro de la tumba. Por fin, exhausto, se acurrucó en un rincón para pasar la noche y esperar que lo sacaran al día siguiente. Unos minutos más tarde, otro hombre, también borracho, cayó en la misma tumba y también trató de subir y por las paredes, pero sin tener éxito. Convencido de que era inútil seguir luchando, se iba a acomodar en un rincón cuando escuchó una voz en la oscuridad. Más vale que te resignes, nunca saldrás de aquí, y no digo si no salió. Un poco de motivación mueve a cualquiera, ¿no es cierto, Samuel? Esta última sesión se titula La Gran Comisión. Samuel, ¿qué prometió Jesús que sucedería antes de su venida? ¿De qué manera estaremos involucrados nosotros con la segunda venida de Jesús? Dijo Jesús en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es una promesa, pero nos toca a nosotros participar en esta obra. En Mateo 28, 19 y 20, Jesús dio la orden de que se predique el Evangelio, pero aquí en Mateo 24 nos asegura que se hará. Además, en Apocalipsis 14, 6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlos a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De que se va a predicar el Evangelio en todo el mundo, se va a hacer. Es una profecía y, como dice el canto, y todo lo que él predijo a su tiempo se cumplió. Dios ya nos ha dado suficiente tiempo para que el carácter de Satanás quedara desenmascarado delante del universo. El carácter de Dios ya ha sido vindicado. ¿Qué falta para que Jesús venga a reclamarnos como suyos? Primero, que el carácter de Dios quede reproducido en sus hijos. Y segundo, que el Evangelio eterno alcance los habitantes de toda la tierra. Dice Elena White en el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 427, no importa cuál sea nuestra vocación, como cristianos tenemos una obra que hacer, dar a conocer a Cristo al mundo. Hemos de ser misioneros, teniendo como blanco supremo ganar almas para Cristo. Fíjate, Samuel, el otro día leí el título de un sermón que hablaba sobre la Gran Comisión. Era un trasplante de corazón. Necesitamos un corazón como el de Dios, y es muy cierto. Si amáramos a los demás como nos ama Dios, no sería difícil hablarles del Evangelio. Realmente, cuando tenemos una buena noticia, nos interesa compartirla. Fíjense, hermanos, el otro día leí de un hombre que viajaba en el metro de Nueva York. Todos los días a las 5 de la tarde tomaba el tren y caminaba a lo largo del vagón, comenzando desde adelante. Se detenía en cada asiento y con voz convincente le decía a cada pasajero, «Discúlpeme, pero si alguno de sus amigos es ciego, dígale que consulten al doctor Garl. Él me curó la vista». Esto lo hacía todos los días. ¿Por qué no tenemos el mismo valor y la misma convicción para decir a otros que Jesús murió por ellos y que pronto va a regresar? Será predicado este mensaje del reino. Las naciones y muchos de otros grupos étnicos lo aceptarán. Solo necesitamos que haya alguien que lo predique. Aquí entramos tú y yo. No se trata de dar a otro de voluntario. Y no se trata de sugerir nombres. Se trata de aceptar nosotros la tarea. Según la UNESCO, hay en el mundo 902 millones de personas. Uno de cada 6 hombres, mujeres y niños de edad escolar. Analfabetas, o sea que no saben leer ni escribir. Estas personas son aprendices orales. No pueden llegar a conocer a Dios por medio de la lectura de la Biblia. Necesitan que alguien les comunique el Evangelio en forma verbal. Por eso agradezco a Dios por el canal 3ABN y las demás estaciones de radio y televisión que llevan el Evangelio al mundo entero. Hagamos nosotros nuestra parte, ya sea predicando y estudiando con las personas que nos rodean y apoyando a los medios masivos de comunicación que llevan el mensaje del advenimiento de Cristo a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblo. Ahora sí, Samuel, haz el resumen, por favor. Con mucho gusto. Resumamos en 5 puntos. Primero, el mensaje del Evangelio nunca ha estado limitado a una sola nación en la tierra. Dios había elegido al pueblo de Israel para que diera a conocer a Dios al mundo. Este desafío ha pasado a ser nuestro. Segundo, nuestra posición delante de Dios se determina no por la abundancia de luz que hayamos recibido, sino por el uso que le hayamos dado. Es importante discipular a todas las naciones porque el tiempo es corto y debemos apresurarnos. Tercero, en la visita de los griegos a Jesús, él vio una gran ciega para cuando el muro de separación entre judíos y gentiles fuese derribado y todas las naciones, lenguas y pueblos oyesen el mensaje de salvación. Cuarto, la visita de los griegos a Jesús revela la universalidad del mensaje del Evangelio. Nos muestra que hemos de saltar todas las barreras étnicas, culturales, de edad y demás para poder alcanzar a los demás. Quinto, y por último, no se ha terminado la Gran Comisión. No esperemos hasta que sea demasiado tarde para compartir el Evangelio con otros. Esta es nuestra tarea hoy. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Lecciones para vivir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.